Le puse un fregadazo a esta cosa. Esto es MK Ultra, el programa de la música que nos envían por medio de correo electrónico y también por medio de redes sociales. Vamos a poner esto. Bueno, eso que acabamos de escuchar fue de March in Arms, una banda que pues ya hace un par de meses nos mandó su álbum completo y hicimos un review en nuestra página web metalcorsivobrradio.com y pueden visitar esa review realizada por nuestro amigo Germán Abeleira. Está buenísima y aparte es un bandón. Está el link para Bandcamp y vayan y disfruten el álbum completito. De todas maneras pueden escuchar el álbum y algunos tracks aquí en la radio las 24 horas del día, porque es una de las bandas que se encuentran aquí en la programación 24/7. Vamos a escuchar a Scarlett de México, Sit Road, así se llama este tema. Vamos a dar el play. verdad del tema no sé cómo se llama. Estoy buscando aquí que según se llama Road, pero no sé. Ya estuve buscando aquí información, pero no, de igual manera no encuentro. Así que, pues ellos son Scarlet, son de México. Vamos a etiquetarlos a ver si ellos nos pudiesen encontrar un poquito más sobre el tema. Y pues muchas gracias por enviarlo. Vamos a poner The Gift. Así se llama este track de esta banda llamada Einar Meising. Y está muy bueno el tema, así que aquí se los dejo. Y de retache les platico un poquito más de ellos. Why have you left me here? que bueno, ahorita vamos a poner completito este tema que tenemos de fondo. Se nos fueron un poquito las patas. Del Deluge, así se llama el álbum de Einar Meissen. Se desprendió este tema que se llama The Gift. Es una banda muy interesante, es de los temas que suenan aquí en la estación. O sea, como ya les mencioné, MK Ultra es el programa de metal corrosivo que da a conocer los temas que nos llegan por medio de correo electrónico, por medio de redes sociales, y se vuelven parte de la programación 24/7. Aquí este es el programa MK Ultra, el programa que emite en especial todas las bandas que nos llegan. O sea, aquí no hay propuestas, aquí no hay que me gusta tal, nada. Aquí hay solamente bandas que pertenecen a la programación 24/7 o que nos llegan por medio de correo electrónico, el cual es metalcorrosivo@gmail.com. Entonces tú puedes desde ahí correr y mandar el tema y salir en MK Ultra y salir en el 24/7. Y también algunos de los temas que llegan aquí se mandan a los programas, no todos, porque llegan un buen de bandas, llegan un montón de discos, pero elegimos algunos y los mandamos a programas que también se emiten aquí y en otros sectores. Y uno de ellos es Rock Show de mi amigo Héctor Vicerra. Ahí ya suena todos los lunes una o dos bandas de programación de metal corrosivo en su podcast de los lunes, en su programa de radio de los lunes, emitido en vivo en Q FM Torreón, México, también por Exit Torreón y también por no sé qué tantas malditas lugares y plataformas. Estos que tengo de fondo se llaman Cardiafone y esta que tengo aquí se llama Imaginar, y la vamos a poner desde un principio para que la conozcan y la degusten. están estos compas de Cardiafone, suenan muy, muy, muy bien, me gustaron mucho, no les había tapado muy chido. Ahí está, estaba hable y hable como loco, me pelaba. Pero ya dan los Cardiafone, la rola se llama Imaginar. Ahora vamos a poner de la banda Immortal Sin. Oye, oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, dejemos esto de fondito. Este tema se llama The Mayman Song, pero pues, es muy corto, un minuto. Ay, como fondo no sirve. Le subimos y vamos a poner el track que sigue, Nuclear Terror. We see a fate and it's all too clear. Ok. Esta banda me gustó mucho. Le di un bajón. Immortal Sin. Suenan heavy trash sabroso. Sí, me gustaron. Nuclear Terror. O sea, no están buscando el hilo negro ni nada por el estilo. Son una banda así, tranquila, basicona, pero me gusta lo que están haciendo. La neta sí está bastante chido, interesante y divertido. Ahora vamos a escuchar, déjenme checar, esta banda que se llama Cult of She, por cierto, ya fue revisada por parte de Metal Corrosivo, por parte de Germán Aveleira, y dio su opinión con referente a esta banda. Y vamos a poner este tema que se llama Ghost Town. Regresamos, vienen tres banditas más antes de irnos. Antes de irnos, ya viene bueno, ¿qué querían? 6 meses después. We'll be right back. estuvo la banda Cult of Sheep con este tema que se llama Ghost Town, un tema largo de casi 7 minutos, pero está bien logrado, interesante, rockerón. Me gusta mucho la voz, me parece que la voz está bien lograda y aparte de la composición madura, muy buen tema. Bueno, de este lado tenemos a otros nuevos, igual, no son una banda longeva, son banda nueva. Y en el mes de julio, déjenme checar, sí, creo que sí, nos llegó su álbum. Y de ahí vamos a poner este tema que se llama Waterfall Boven. Y ellos son Cro-Magnon. Estuvo estos que se llaman Cro-Magnon, temas nuevos, temas que ya saben ustedes, son de la programación de tu sistema recursivo. También lo puedes mandar por medio de Facebook o por Instagram o por medio de donde tú lo desees. Ellos son Cro-Magnon y el tema es Waterfall Open. Ahora vamos a escuchar a Hora Pro Nobis de Argentina. Este es Dreamers. We'll be right back. buen doom metal, está bien logrado, está sabrosón, está interesante y me gustó mucho. Ora Pronobis, buena banda, el tema es Dreamers, ahí para que lo vayan checando. Ahora vámonos con el guitarrista, con este proyecto de él mismo, Tyler Cantrell, One Band Man, exactamente. Este tema se llama Apofrenia, así que aquí se los dejo, retuchamos porque nos vamos a despedir con dos temas de Wings of Destiny. al parecer el tiempo no nos dio para los dos temas de Wings y estamos sobre tiempo y viene el lechón atómico, no queremos estimarlos mucho, así que hasta aquí le vamos a dar fin. Este tema se llama Apofrenia, del guitarrista Tyler Cantrell. Así que todos los temas, absolutamente todos, se van a encontrar en la descripción. Si esto lo estás escuchando como un podcast o si estás en vivo, pues no te vayas porque te vas a quedar con el lechón atómico. Así que yo soy Roy Camus, esto fue MKUIT del programa, de la programación 24/7, de los temas enviados por medio de correo electrónico, metalcorsivo@gmail.com. o por medio de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Ahí andamos. Un saludo. Metal Corrosivo, brradio.com. No lo olvides. Visítanos.